negativa, porque atraerán ímeos energía de baja frecuencia, ya que él no domina aún el abrir y cerrar el canal a propia voluntad. El usar drogas o placebos para activar otra realidad de conciencia es un engaño, ya que esas realidades de conciencia existen dentro del ser. Por existir dentro del ser, él activará lo que tiene dentro, o sea, los nímeos energía que sus energías pensamientos tienen. Esta es la explicación del por qué algunos viven experiencias maravillosas y otros horribles pesadillas. Los nímeos energía se encuentran en el ambiente y ustedes las respiran, si el ser no tiene desarrollada su alma, si ésta no se encuentra en una frecuencia elevada, no tendrá su campo inmunológico activo, así pues, dejará entrar nímeos energía de baja calidad energética. Estos los podemos comparar a las larvas que se enquistan en la energía cerebral. A veces el ser por su propia ignorancia, deja entrar a estas entidades, pero conforme va entendiendo y elevando su alma, las va transmutando y eliminando de sus energías pensamientos. Por eso es muy importante que el ser entienda, interrumpió el hermano Elohim, que cuando se abre el canal mediúmnico en forma antinatural, no lo puede hacer en bajas condiciones energéticas, porque su experiencia será también de baja calidad vibratoria, esta será tan densa y distorsionada como lo son sus pensamientos. También al despertar este canal, el ser no puede vivir de acuerdo a las bajas pasiones como por ejemplo, vicios, adicciones, drogas químicas, fármacos, alcohol, comidas densas, pensamientos bajos, deseos procreativos del ego, ambientes contaminantes, sexualidad desenfrenada, etc. Debe retirarse de toda esa vida si desea preservar este don del universo. Si desea conservar este don, entonces deberá trabajar positivamente y arduamente en sí mismo y en su entorno. Siempre habrá personas que apoyen el uso de drogas y otras rotundamente dirán que no. Si ustedes desean despertar en el camino espiritual y quieren trascender de ser almas a transformarse en espíritus de luz y amor, les preguntamos a todos ustedes, ¿creen realmente que la energía del alma pueda trascender a realidades elevadas siendo adicta no solo a las plantas alucinógenas, sino a los vicios y adicciones del sentir que este planeta ofrece y que les es muy difícil prescindir? El ser uno les responde, rotundamente, no. Tener adicciones no solo significa ser adicto a estas plantas, la adicción se presenta en mil formas, tantas, que como ya están tan acostumbrados a ellas, ni siquiera se dan cuenta. Todos ustedes sin excepción, son adictos, al placer de los sentidos, dinero, alimentos, sensaciones, emociones, sexo, enamoramientos, costumbres, religión, alcohol, cigarros, psicólogos, modas, fármacos, psiquiatras, tecnología y mucho más. El desafío consiste en darse cuenta y entenderlo y cuando lo hagan, deben trabajar para que se conviertan en una necesidad, pero no en un fin.